y nos pasamos bien en entrenamiento, jugando. Por ejemplo, ¿hoy habéis tenido entrenamiento? Sí. ¿Y qué habéis hecho? Jugar a baloncesto, bueno, entrenar. Uh-huh. Luego hemos hecho un descanso y hemos aprovechado para hacernos fotos. Para haceros fotos, que os gusta mucho, ¿no? Sí. ¿Y qué juegos habéis hecho para entrenar? Es que no sé cómo se llaman. ¿Obligatorio? ¿Nos lo puedes explicar así para que la gente, por si le apetece jugar al baloncesto? Pues explicarlo más o menos. Venga, te escuchamos. Pues es en fila y si una mete... que lo diga la Ángela mejor. A que Ángela también es otra de las jugadoras del equipo de baloncesto, igual puede ayudar a su compañera Jenny a explicar lo que quería explicar. Está... Dale, venga. Es que también os vamos a contar que es el primer programa que hacemos en el año 2020, este que hemos empezado, entonces como que las vergüenzas y así el entrenamiento, pues bueno, lo tenemos ahí un poco a tope de power. Entonces vamos, o sea, os pedimos que tengáis un poquito de paciencia porque es nuestro primer programa del año. Entonces, Ángela, ¿estamos listas para contar lo que queríamos contar? Que nos podemos reír, que está bien que así se ríen un rato en casa. A ver, cuéntanos, Ángela. Nos ponemos en una fila. Uh-huh. Y entonces tira la primera. Y si la primera está, la segunda está obligada a meter. Y si no metes, está eliminada. ¿Estamos teniendo problemitas con los micrófonos? Habla. Vale, si no, podemos compartir. Vamos a poner una canción para arreglar los problemas técnicos, que es La Puerta Violeta de Rosalén, y que luego igual os contamos cositas de ella. Y mientras vamos a ver si lo arreglamos para que nos podáis escuchar todas nuestras voces. Que disfrutéis de La Puerta Violeta. Ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Bueno, hola de nuevo. Seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con los mayores y con las mayores de la Gusantina. Y hemos escuchado y habéis escuchado esta canción de La Puerta Violeta de Rozalén. Y eso, nuestras mayores, pues la quieren comentar un poco. A ver, Ángela, ¿tú de qué piensas? ¿Sobre qué va esta canción? Yo pienso que va sobre el miedo. ¿El miedo de quién o el miedo a qué? Pues, no lo sé. El miedo de... Es que antes nos estabas contando cosas muy interesantes y la gente no te ha escuchado, entonces... Pues de que yo creo que va sobre el miedo de una chica que, no sé, tiene miedo a cosas y cruza una puerta y va viendo cosas que le hace sentir mejor. O sea, que cruza esa puerta violeta y se siente mejor. ¿Y tú qué piensas, Jenny, que es esa puerta violeta? Pues yo creo que va sobre el machismo. ¿El machismo es a lo que tiene miedo esa chica? No, a lo que le hacen y quiere escapar o algo así, profe. ¿Y qué es eso del machismo? Que igual pues hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Trata a los chicos mejores que a las chicas. O sea, que a las chicas les usan para limpiar, para todo. Para todo. ¿Y tú eso del machismo te ha pasado así alguna cosa en tu vida? No. ¿O es algo que...? No, pero he oído hablar sobre eso mucho. ¿Sí? ¿Quién te ha hablado sobre el machismo? En el colegio se habla de eso, de que no debe haber... Bueno, en el instituto, de que no debe haber machismo por los musicales. Porque en el musicali a veces os encontráis que hay machismo. Sí. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Porque es que igual, ¿qué es el musicali? Porque igual hay gente que... el musicali, porque igual es... O TikTok, y es que igual hay gente que no lo conoce. Nos tenemos que acercar más al micro para que nos escuchen y no se pierda nada de todo lo interesante que estamos contando. ¿Qué es esto del musicali? Que hay gente que no lo conoce, porque por ejemplo Ana lo ha conocido hace poco. Vamos a explicarle a la gente en qué consiste esta aplicación. Pues el TikTok es como lo mismo que, por ejemplo, Instagram, porque en el TikTok tú cuelgas vídeos, puedes tener la pública ahí, la cuenta pública o privada, tú cuelgas vídeos y entonces ponen corazones o comentarios o te siguen. No sé. Pero 100.000 veces es mejor el Instagram. Y por ejemplo, ¿verdad? Pero en el musicali solo se pueden colgar vídeos de música. No, puedes hacer vídeos de, yo qué sé, de cualquier otra cosa que no sea de música, de historias, de series. Vale, ¿y por qué decíais lo de que en el musicali había machismo? ¿Qué pasa en el musicali con el machismo? Pero vamos a acordarnos de pegarnos al micro, chicas. Ay, perdón, Ángela, lo siento. Pues de que en TikTok también... Ay, se me ha olvidado, déjalo. Bueno, si te acuerdas luego nos lo puedes decir, ¿vale? Que todavía tenemos tiempo. Vale, entonces, ¿qué pasa con el TikTok y el machismo? ¿Qué pasa ahí con esos vídeos y esa aplicación? Pues que hay muchas cuentas de esas de China o Japón, que no sea de aquí de España, que suben vídeos sobre el machismo y la gente critica los comentarios. Suben vídeos machistas y se critica. Ja, claro. Vale, y entonces para huir de ese machismo está la puerta violeta, ¿hemos quedado? No, yo creo que sí, porque el color de la mujer o de eso, profe, es el morado y el violeta es parecido al morado, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque el color morado es como del movimiento feminista. ¿Vosotras sabéis lo que es el feminismo? ¿O habéis oído hablar del feminismo? Pero hay que acordarse, vale, que tenemos que como estar súper cerquita del micro. Yo creo que el feminismo es cuando las chicas se creen inferiores a los chicos. ¿El feminismo? Sí. A ver, Jenny, ¿tú también piensas eso? Aparte de eso, yo también creo que... Ya se me ha olvidado, profe. ¿Cómo era? Así que las mujeres luchan para que no haya machismo. Vale, entonces el feminismo es las mujeres que luchan contra el machismo. Sí. Pero entonces, Ángela, lo que habías dicho tú de que se sentían inferiores las mujeres en el feminismo, igual nos hemos liado un poco. Eso es feminista, ¿no? Eso. O sea, eso puede ser que sea machista. Es que a veces nos confundimos. ¿Las mujeres en el feminismo se sienten inferiores? No, ¿o luchan? Hay veces luchan. Que a ver, que yo pensaba, bueno. Sí, sí, que podemos hablar de esto. Que no, es que podemos dejar la vergüenza a un lado, que nos están escuchando y la gente que nos escucha no nos va a juzgar. Que yo pensaba que existía el machismo, que es que los chicos se creen inferiores que las chicas. Y pensaba que el feminismo también era que las chicas se creían inferiores a los chicos, pero me están contando de que es de que luchan para quitar el machismo del mundo. Vale, o sea, que es que a veces es verdad que esos términos y esas palabras nos lían un poco, y hay veces que nos pensamos que el machismo es lo contrario al feminismo y esas cosas, ¿no? Que las mujeres están por arriba, por abajo. Pero Yenis nos lo ha aclarado, ¿no? Nos ha dicho que el feminismo es la lucha de las mujeres contra el machismo. Y las feministas son lo que ha dicho Ángela, de que las mujeres se sienten inferiores, ¿no? O lo mismo. A ver, si el feminismo es... son las mujeres que luchan contra el machismo, esas mujeres, vosotras os pensáis que si luchan, si resisten, si intentan cambiar las cosas, ¿se sentirán inferiores o se sentirán ahí empoderadas para cambiar y para luchar? Empoderada. Uy, qué palabra más rara, vamos a intentar decirla. Empoderadas. Empoderadas. Uy, casi. Vale, entonces... Empoderadas. Vale, entonces. Lo de entonces que las mujeres... A ver si nos hemos aclarado con estos conceptos tan... que igual nos confunden un poco. ¿Las mujeres feministas se sienten por debajo de los hombres? ¿Qué has preguntado? Vale, vamos a volver. Que si las mujeres en el feminismo... Que tú has dicho que las mujeres... O sea, que el feminismo era las mujeres que se sentían inferiores. Pero con lo que te ha explicado de Jenny, de que las mujeres luchan y demás, ¿cómo crees que se sentirán las mujeres? ¿Por debajo del hombre? No. ¿O en igualdad de condiciones? Igualdad. Lo de la palabra igualdad lo habéis oído más, ¿no? Sí. Vale. Tenemos por aquí a Ramiro, que no le apetecía mucho hablar. Entonces, a ver, vamos a ver si él nos puede aclarar un poco también esto de... Le da laches, profe. Te da un poco de vergüenza. ¿Pero has oído hablar del feminismo y del machismo? No. Pues vamos a dejarlo ahí en espera porque nos está escuchando como súper atento. Vale, entonces, hemos dicho que la puerta violeta es eso donde, o sea, donde vamos para huir de las cosas que no nos gustan, ¿no? Y de todo el machismo y todo eso. Sí. Y que el feminismo, la puerta violeta, es morada por... El color de las mujeres, ¿no, Jenis? Sí. Y entonces, ¿nos aclaramos con quién está debajo y quién está encima? ¿Hay alguien debajo o encima? No, ¿o estamos todos...? Somos todos iguales. Hay que tener igualdad en el mundo. Vale, hay que tener igualdad en el mundo. Muy bien, pues con este mensaje de las mayores, vamos a poner igual otra canción... Para luego seguiremos contando, ¿no? Pero hay una canción que ha elegido Ángela que igual la quieres presentar tú, Ángela. Que se llama Quiero, Quiero y Quiero, y luego os diré de qué va y todo eso. Vale, pues que la disfrutéis mucho. Chao. Si me das 3 deseos, me saben a poco, o no sé qué prefiero, o lo quiero todo. Con solo 3 deseos, no sé lo que quiero. Siempre pierdo en este juego. Quiero 1000 besos como suelto, quemar el fuego. Quiero llegar joven a viejo. Quiero 1000 gatos y 1000 perros, quemar el miedo. Siempre pierdo en este juego. Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero. ser necesario. Quiero encontrar el norte. Quiero risas y abrazos, gente con valores. Quiero saber el nombre de la chica del metro, tocar el horizonte y vivir en mis sueños. Mil besos como sueldo, quemar el fuego. Quiero llegar joven a viejo. Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento, porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero poner canción. A ver, esta canción va sobre de que nosotros solo pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás, y siempre queremos nosotros cosas para nosotros y nunca pensamos en los demás. Y es como para aprender que también que no, en el mundo no es para las cosas que solo quieras tú, es para todo el mundo. ¡Oh, qué mensaje más bonito! Muchas gracias por compartirlo con todas nosotras, Ángela. Aplausos para Ángela. Vale, pues vamos a continuar aquí en Radio Topo 101.8 de FM con las mayores de la Gusantina. Y Ángela nos quería acabar de contar lo del baloncesto, que recordamos que tenemos un equipo de baloncesto y las chicas de la Gusantina. Y Ángela nos quería acabar de contar cositas. A ver, de que os estaba diciendo lo de cómo jugar al obligatorio. Y se juega que nos ponemos todos en fila, uh-huh, y entonces vamos tirando cada uno. Y entonces la primera tira, y si encesta, la segunda está obligada a meter, a encestar. Y así va cada vez. Bueno, pues a la gente que le apetezca practicar al baloncesto ya tiene un primer ejercicio para empezar. Y como estamos muy deportistas en la Gusantina, tenemos aquí al corresponsal Ramiro, que nos quiere informar de algo importante para este fin de semana. Si llega. El Calderete juega en Épila a las 10 el sábado. Muchas gracias, Ramiro. Animamos a toda la afición del Calderete a desplazarse hasta Épila. Antes de hacer el deporte siempre hay que calentar. A ver, por favor, manda unos consejos de salud. Antes que de hacer deporte, siempre hay que calentar, porque si no te haces mal y te mueres. Ay. Vale, pues como sabemos que la gente empieza el año 2020 proponiéndose hacer deporte, pues que escuchad los consejos de Jenis, no seáis vagos y calentar mucho. Vale, ¿cómo vamos de tiempo, compañeras? 5 minutos. Vale, pues vamos a... Bueno, no sé, perdón, porque Ramiro también quería contaros... Os quería hablar de un cantante. Vamos a nombrarlo por si la gente le apetece escucharlo este fin de semana. ¿Cómo se llama el cantante que te gustaba? Anuel. ¿Cuál es tu canción favorita de Anuel, Ramiro? Todas. Dile, Juan. ¿Algún título para que la gente pueda escuchar? Digo todas. Un título que te guste. No me sé. ¿Vosotras os gusta sí, este es mi señor? Cantante favorito, soy real hasta la muerte. ¿Y qué tipo de música hace? Trap, reggaetón. Trap. Ah. Vale, ¿y le sugerís alguna canción a nuestros radio oyentes o qué? La de China. No, dime. China, pero es un poco viejo. La de Te quemaste. La de Adicto. Es verdad. Vale. Vale, pues si queréis disfrutar de... ¿Cómo se llama este chico? Anuel A.A. Anuel A.A. Acordaros, Adicto. Vale, pues a ver qué... Podéis escuchar sus letras, a ver qué dicen, analizarlas. Bueno, si no... Vale, ¿queremos decir algo más de Anuel? No. Sí. Qué muy guapo. Que mi amiga está colada por él. Soy real hasta la muerte. Vale. ¿Me da igual? Pues si Anuel nos está escuchando, que sepas que en la Gusantina hay mucho amor para ti. Igual sí, está escuchando Radio Topo. Seguro está perdiendo su tiempo de escuchar esto. Hombre, que esto no es pérdida de tiempo. Tú sabes todo lo que hemos hablado interesante. La gente que nos ha escuchado hoy ha aprendido de feminismo, de machismo, de deporte, de música. Si es que este es un programa de lujo. Pero Anuel es de Puerto Rico. ¿A dónde os tendrían que pagar? ¿Eh? Es verdad, a mí me tienen que pagar. Y a mí también, que somos guapas. Ya, a pagarte. Somos muy guapos para morir. Este programa es muy interesante. Vamos a seguir viviendo, Jenny, de momento, ¿no? Si podemos. Vale, pues nos vamos despidiendo. Jenny, ¿quieres saludar a alguien o dedicarle el programa a alguien o despedirte de nuestros radio oyentes y de nuestra radio oyentes? Adiós y que tengáis un feliz 2020. Yo quiero decir de que a los de Agusantina que nos están viendo, de que también tengáis un feliz 2020. Vale. Adiós. Bueno, pues muchas gracias otro jueves más por escucharnos. Volvemos el próximo jueves. Todos los jueves. Tenemos ganas de acabar la tarde. Mal vocabulario, jueves. A ver, ¿lo puede repetir? Todos los jueves de 7 y media a 8 en la radio Topo 101.8. Muy bien. Increíble, pues que disfrutéis de lo que queda de semana. Y aupa calderete. Y recordar de que Iris es muy fea. Muy importante, ¿eh? Acordaros de eso todo el mundo. ¡Hala! ¡A disfrutar! ¡Gracias! ¡Adiós! Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar. Porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar. ¿Por qué jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores.